Hola, buenas tardes. Acá estamos en De Pétalos y Quiñas. Esta vez con dos bajas, pero estoy yo con Nan. ¿Cómo estás, Nan? Hola, Nati. Bien, bien. Todo bien. Por ahora también. Manu y Caro se hicieron la rata hoy. Los dejaron romper. No, tenían unos compromisos, pobre. Los perdonamos. Los perdonamos por hoy nomás. Así que, bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a tener varias cosas hoy. Una entrevista con un fotógrafo, Javier Fuentes, hacia el final del programa. Vamos a hablar un poco de lo que es adolescencia, aprovechando que Nan es docente y nos puede explicar bien cómo está este tema. Y la violencia en el adolescente, más que nada. Sí, ¿sí? Vamos a seguir con información de lo que es ley de matrimonio. Exacto. Así que bueno, eso va a ser todo por hoy, mucho debate. Vamos a ver qué sale, ¿no? Tengan paciencia. Chin, chin. Bueno, traje unas sorpresitas también para hoy y espero que les guste lo que es audios. Así que vamos a arrancar con un temita, Bob Marley, y después el audio que les traje para hoy. Sí, señorita Fuerza Aérea. Sí. Sí, ¿cómo le va? Mire, yo soy abuela. Sí. Y necesito saber si mañana nos vamos de picnic a la zona de Ezeiza. Sí. ¿Se pueden remontar barriletes? Porque vamos con mis nietos y vamos con unos barriletes. La llamo por curiosidad, no quiero causar accidentes, ¿vio? ¿Y qué? ¿Se pueden remontar barriletes, digo, en la zona de Ezeiza? Sí, no hay problema. ¿Pero podría hablar con alguien responsable? A ver, no corte. Por favor. La telefonista le dice, no hay problema. Claro, así vamos, dale, no hay problema, loco. Sí, después caen los aviones. ¿Se puede creer la telefonista? Sí. Comandante Regiones, buenos días. Sí, buenos días, señorita. Mi nombre es Delia de Fernández. Sí. Soy mi abuela, yo tengo 72 años. Tengo 10 nietos. Y vamos a remontar barriletes cerca de la zona de Seiza. ¿Esto es factible? A ver, un momento, ya la comunico con Tránsito Aéreo. Usted no tiene 72. Yo tengo la edad que quiero, señor. Claro. Milagros tiene 72. Yo tengo 72 años. Tranquila. Bueno, yo tengo la edad que tengo, cubano de mierda. No se meta con Milagro. Hola. Hola. Sí. Mire, señorita, mi nombre es Delia de Fernández, soy una abuela. Sí. ¿Cómo le va? Buen día, señora. Buen día, señora. Mañana, sábado, si Dios quiere, mañana, vamos con mis nietos a la zona de Seiza. Sí. ¿Se pueden remontar barriletes? A ver, no me corte, señora. Control operativo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Mi nombre es Delia de Fernández. Sí, soy una abuela. Quería saber, señor, si usted es tan amable. Mañana sábado, si Dios quiere, voy a ir con mis nietos a la zona de Seiza a hacer un camping. ¿Hola? Hola. Sí, ¿me escucha? No. ¿Hola? Hola. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí, mire, mi nombre es Delia de Fernández. Sí. Hola. Sí, la escucho, señora. Bueno, yo soy una abuela y mañana voy a ir a la zona de Seiza a hacer un picnic con mis hijos. Sí. Y mis nietos. Sí, yo tengo 8 nietos y remontan barriletes. Yo quería saber si está permitido. Siempre y cuando no interfiera con las operaciones aéreas, sí. Y pero por eso, pero ¿cómo sé yo entonces? ¿Dónde lo va a remontar? ¿Vio dónde está el hangar de aerolíneas? Sí. Bueno, enfrente, donde está el césped y los árboles tan bonitos, Churucho. ¿En la zona de afuera? Claro, correcto, cruzando la Riquieri. Siempre y cuando, ¿qué altura va a levantarlo? Y 100 metros, 200 metros. No, tendría que... Mire, ahí va a estar... ¿cómo se llama? Delia de Fernández. Yo, Delia de Fernández. Sí, pero ahí va a estar afectando la operación aérea. Espera un momento. Fuerza aérea, ¿eh? Chupate el dedo para ver dónde viene el viento. Sí. Un barrilete. ¿Hola? Sí. Sí, señora, envíe una nota y lo vamos a analizar el caso. No, pero esto es mañana, señor. Por eso le digo, 100 metros no lo va a poder elevar. ¿Pero envío la nota o no la envío? ¿Hola? Remonto con... ¿Hola? No, esto es muy bueno. Balsa le van a pasar, Delia. Así estamos, ¿viste? Sí. Se hizo boludo y corteó. En la frente. Bueno, ahí escuchábamos a primero Bob Marley con Jamming y después un audio que está muy bueno de un hombre de radio impresionante, Fernando Peña. Este audio es de su programa Cucuruchos en la Frente. Le elegí pasarlo y traerles otros audios también porque el jueves 17 de junio se cumplió un año ya de su muerte. Y la verdad que lo que dejó este chabón a nivel radio es impresionante. Entonces, bueno, traje algunas cosas para compartirles a ustedes y chusmearle otra cosa, por ejemplo, que el estudio donde él trabajaba en la radio, ¿no?, le pusieron su nombre, Fernando Peña, así que está bueno. Una de las cosas que pusieron en la placa del estudio fue: entre estas paredes, un universo, si ven su fantasma por ahí, díganle gracias, puto lindo. Este es el estudio de Fernando Peña. Así que a él le gustaba que le digan puto lindo. Es más, él pedía que la gente le diga puto lindo en la calle. Se cagaba de risa con eso. Así que, bueno, les traje varios personajes de él. Durante todo el programa los vamos a ir escuchando. Y así que, bueno. También les quería comentar una convocatoria que hay, que tiene que ver con el próximo tema musical que les traje. Sobre Gustavo Cerati, ¿no? A mí la verdad que me incomoda un poco las cosas que se dicen de él, de su que dicen que está mejor, después dicen que no, que está empeorando. Es que en realidad nunca se dice la verdad de todo. La verdad está entre adentro de las paredes de ese hospital. Claro, entre las familiares. Y bueno, se eligió una fecha que va a ser el 21 de junio a las 12 del mediodía, porque el 21 de junio es el solsticio de invierno, ¿sí? Para lo que es el cono sur. Entonces va a ser el día más corto y la noche más larga del año. Por lo tanto, el de menos luz, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron un lema, una convocatoria por Facebook, diciendo, a partir de este día, la luz le gana a la oscuridad. Haciendo alusión a un tema de Gustavo, que es fuerza natural, ¿no? Entonces, bueno, lo que piden es que a esa hora... perdón, a que esa hora todos escuchemos a todo lo que da ese tema de fuerza natural, ¿no? Para mandarle buenas vibras a Gustavo y bueno, pues que todos se recupere. Claro, que hagamos fuerza para ver qué les llega, ¿no? Así que bueno. Bueno, acá estamos con Nancy, si nos quieren mandar un mensaje o llamarnos, pueden llamar al 466-6559 o un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o directamente en el Facebook nos buscan y nos pueden escribir un comentario ahí. Así que bueno, a mí me gusta este tema de Gustavo, pero traje otro que me gusta más, que es uno de sus primeros discos. Vamos con Puente, de Gustavo Cerati. Busqué en la Esto es una empresa que ayuda a que miles de niños alrededor del mundo no se mueran. Le tengo que hacer 15 preguntas. Esto es anónimo, no hay ninguna, no sospeche de nada, no hay dinero, no hay nada. Son 15 preguntas para ver la perspicacia de cada ser humano en el mundo y luego se edita una revista. ¿Puedo contar con su colaboración? ¿Cómo? ¿Puedo contar con su colaboración o todo de vuelta? ¿Es rápido esto? Sí, es rápido. Porque estoy almorzando. No, ¿cómo no? Bueno. ¿Su nombre? Josefa Mosquera. ¿Leyó el libro ¿Quién ha robado mi queso? No. ¿Tiene sobrenombre? Pepa. Pepa. ¿Pepa se alegró por la muerte de alguien alguna vez? No. ¿Pepa toma Pepa? ¿Cómo? ¿Toma Pepa? Ay, sí. ¿Qué cosa? Pepa. No, le escuché la pregunta. Sí, sí, sí. Digo, ¿sabe a qué se en qué se utiliza en el lunfardo actual adolescente la palabra Pepa? No. Bueno, quiere decir pastilla que causa éxtasis en el cerebro. ¿Pepa tomaría Pepa? No. ¿Alguna vez tomó drogas? No. ¿Alguna vez tuvo sexo anal? No. ¿Cree que Aito de la Rúa es gay? No, creo que no. ¿Pepa se desnudaría por $500,000 en la calle? No. Le estoy hablando... No tengo plata, pero... No tengo millones tantas para tener tanta plata. Le repregunta, Pepa, ¿por $500,000? Sí, sí, no. ¿Alguna vez tuvo incontinencia en un transporte público? No. ¿Tiene algún amigo daltónico? No. ¿Qué preferiría ser, Inés Pertiné o Alejandra Pradón? Ay, por favor, Alejandra Pradón la odio. O sea, Inés Pertiné. Sí. Espere que borro, porque puse Alejandra Pradón, espéreme. No, por favor. Ay, me hizo equivocar. Cuando aparece en el programa, apareció el otro día en el programa de Susana, cambié el canal. Espere un momento, espere que borro. ¿Me espera un segundo? Sí. Un segundo. Psychology Now Today is helping people around the world. Está ayudando a la gente alrededor del mundo. Psychology Now Today. La empresa que trajo a los Inner Circle a la Argentina e hizo dejarles la marihuana. Por favor. Para más tarde. Psychology Now Today. Psychology Now Today is helping people everywhere. Está ayudando a la gente en todo el mundo. No, porque me dijo, espera un momento que tengo que borrar. If you are important, si usted you are es importante, here. Usted está aquí. ¿Hola? Sí. Sí, ya borré, ya está. Entonces era Inés Pertiné la respuesta. Sí. Inés Pertiné. A usted a lo mejor le parecen tontas las preguntas, pero le puedo asegurar que para los psicólogos son muy importantes. ¿Quiere seguir? Me es muy simpática, me sirve lo que me está diciendo. Y ya un psicólogo me llamó, me dijo que continúe con usted, que le parece un... No, pero espere un momento, que estoy almorzando. No, sé. Cinco más. ¿Tarda mucho? No, cinco más. Bueno, cinco Pepa, preguntas. Sí, Pepa, ¿de qué le gustaría morir? Durmiendo, pero no sé qué. Me aterroriza sufrir. ¿Qué le sugiere el obelisco? La verdad que nada. ¿Hace cuánto que no tiene sexo? Soy soltera y no tengo sexo. Nada. ¿Nunca ha tenido sexo en no. su vida? ¿En su vida? ¿Gen? Sí. ¿Cómo lleva esto, Pepa? Bien. ¿Su bien no fue muy convincente? No, muy bien. ¿Se masturba? No. ¿Por qué no se dedicó a la carrera de monja? No sé, la verdad que... No tenía vocación. ¿Cajón o nicho? ¿Qué es eso? ¿Cajón o nicho? ¡Ah! No, a la tierra. ¿Merca o marihuana? Nada, ninguna de las dos. ¿Con qué palabras, con qué hechos relaciona la palabra leche? ¿Leche? Y con el calcio. La última. Este es muy interesante todo lo suyo, ¿eh? ¿Le gustaría... ¿Y qué opina si tuviera un hijo homosexual? Sí, habría que ayudarlo. ¿Qué opina del polémico actor Fernando Peña? ¡Ay! Ese sí que no me gusta nada. Desarrolle. ¿Eh? Desarrolle. ¿Por qué no me gusta? Sí. No sé. Lo veo muy polémico, muy, no sé, no me gusta. Le vamos a poner un tape donde él habla sobre usted.

y hoy estoy en casa, estudiando, tranquila, con la compañía de ustedes. Besos, Ángeles. Ángeles, un beso grande, que nos está escuchando, nos está haciendo el aguante. Y sí, bueno, aguante, Ángeles, siempre nos escucha, un beso. Y bueno, a todos los que quieran llamar o mandar un mensajito de texto, llama al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. O un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscas en el Facebook y nos dejas un comentario, un saludo, lo que quieras. O pasás por la radio, te mirás por la ventana y haces un saludo. También. Claro, te puedes venir y claro, tomar mate. Así que bueno. Traer una Coca Light. Porque... sí, hay que cuidarse. Ahora la vida es light. No hay que tener vergüenza de comer light. Es verdad. Así que bueno, seguimos acá con Nancy. Ahora después vamos a hablar un poco de lo que es docencia y adolescencia. Vamos a ir a un tema de Oasis, Songbird, y después algún audio más de Fer. Dale. Talking to the songbird yesterday, screaming to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. La poesía de ustedes. Esta de hoy se llama Horror en San Isidro. Era un super sábado en San Isidro. El sol estaba re caliente y tipo que tiraba rayos para nosotros, la gente rica. Era un sol re privatizado. Hasta ahí todo bien, pero en un touch de distracción, Facu me dijo, Martín, mira eso, por Dios, voló. Me di vuelta y me encontré con el horror. Un Renault 12 celeste en San Isidro, de terror. Para colmo era viejo y lo conducía un hombre transpirado y mal afeitado, re chivado. ¿Quién lo dejó entrar a ese auto de papanatas? El caño escape en la chimenea y el humo nos hizo mal a todos. Yo entré en panic attack. Facu casi se tropieza. Tipo que me descompuse mal. Facu se descontroló y gritó. Salame, le gritó. Andate con ese auto. Y acá, perdón por la palabra, ¿no? Andate con ese auto a la cochinchina. El tipo que no sabemos qué pasó, pero el tipo que chocó. Y tipo que no sabemos el tipo de dónde diablos está, porque desapareció. como si Dios se lo hubiera llevado. Lo peor ya pasó, pero quedan tipo montón de preguntas. Dios, ¿es sanisidrense? Grillos en el lavadero. De pétalos y quiñas. Bueno, seguimos en De Pétalos. Ahí escuchábamos a Martín Reboira Lynch, personaje careta de Fer. Estaba bueno porque el chabón vivía en su burbuja y no le importaba nada. Y ahí se quejaba porque había un Renault 12 en San Isidro y era un horror. Bueno, habíamos dicho antes que íbamos a hablar de adolescencia, aprovechando la experiencia que tiene Nan sobre esto, ya que trabajás, sí, en escuelas. Sí, con escuela secundaria, escuela media. Ajá. Es así, con muchos chicos adolescentes. Ajá. Y bueno, esta semana lo que más me llamó la atención es este tema de Salta, más precisamente en la ciudad de Rosario de la Frontera. Y bueno, hoy en Página 12 salió una nota que dice: movilización de familiares y amigos de los chicos suicidados en Salta. En marcha para cuidar la vida. Unos 1000 vecinos de Rosario de la Frontera salieron a la calle con velas y la consigna de celebrar la vida. La preocupación se instaló en esa ciudad salteña. Los padres vigilan y secuestran teléfonos y computadoras a sus hijos. Qué fuerte, ¿no? Sí. Son, bueno, unos chicos que me llamó mucho la atención cómo es que se da la no importancia de la vida, ¿no? En la juventud, cómo la violencia está tan instalada que llega a estas cosas, ¿no? Si vamos a decir, la violencia en general es toda la sociedad, ¿no? Sí. Pero llama más la atención los adolescentes porque es como que tienen muy delgada la línea de lo que es límite, ¿no? Entonces, es bueno, es muy difícil encontrar un límite. Ajá. Porque en realidad no se ve el límite. Si se ve en un grupo, se verá el límite en dos o tres. Ajá. Pero en realidad es la educación que traen. O sea, hoy vivimos en un mundo de violencia y para nosotros es natural salir a la calle, que te roben, que, bueno, ves en los noticieros el horror de ver gente que matan por robarle un celular, por pegarle un tiro y ni robarle el auto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, gente entre 25 o 30 años, gente más grande, se horroriza al ver esa violencia. ¿Pero por qué? Porque nos criamos en un mundo que no estamos, en un tiempo y un espacio que no estábamos acostumbrados a tanta violencia. Sí, pero estos chicos sí. A mí por eso me asombra, pues yo me remonto a esos años que tenía 14, bueno, 15 años y era súper inocente. Y, es verdad. Y bueno, por eso me llama la atención cómo estas generaciones están tan vulnerables. Sí. Y hacen todas estas cosas que te dejan con la boca abierta. Así que, y bueno, este pueblo se manifestó, hicieron una marcha dando vuelta a manzana en el centro de la ciudad. Pero en sí, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos suicidios? Contá. Y bueno, porque ellos juegan a un juego que, a ver, tengo el nombre por acá, es un nombre en inglés, que, ¿cómo es? Ellos juegan, digamos, a provocarse asfixia. Ay, no me sale la palabra. Asfixia, sí. Y le dicen el juego del ahorcado, digamos, en español, pero tiene otro nombre, de otro origen, que, si no me equivoco, es estadounidense. Sí. Que es Choking Game. Ajá. Entonces, bueno, esta marcha la organizaron los vecinos, los docentes, los padres, porque hay varios chicos que hicieron esto. Inclusive lo que más me deja asombrada es que ellos mismos se graban haciendo esto, teniendo estos episodios y bueno, y esas cosas las suben a YouTube, a los sitios de internet, las redes sociales. Y bueno, como la vida es un juego, ¿no? Y bueno, este... Es que en realidad no toman conciencia de las dificultades y las consecuencias graves que puede traer esto. Para ellos justamente es un juego, porque se lo plantean así. Claro. Y está rodeado de justamente de muchos chicos que hacen un juego. No hay un adulto que les diga, esto no es así. Por ejemplo, yo escuché una vez decir, bueno, mirá mami, jugaban a desmayarse, ¿no? Sí. Hay un punto, lo que es la yugular. Sí, se tocan y bueno, se producen como el desmayo. Ajá. Mirá mamá, cómo me hago. Entonces, se aprieta, se desmaya y con la mala suerte de que cuando se desmaya, pega la cabeza contra la punta del lavarropa. Oh. Lamentablemente ese chico falleció. Ajá, y la madre lo estaba viendo. Sí. Claro, pero bueno. Hay una ausencia muy fuerte de lo que es respeto a la vida, respeto a nosotros mismos. Y no tener conciencia también, los padres no están informados sobre eso. Claro. Hay muchos padres que no quieren afrontar todos los temas que están pasando ahora, todas las causas, todo lo que pasa, o hacen oídos y... Claro. Oídos, así que es terrible. Y bueno, esta gente se manifestó, marcharon hacia la Plaza Independencia, se llama. Estuvieron, fue fuerte la movilización, porque tuvieron escenario, y bueno, pasaron temas que tienen mensajes esperanzadores, digamos. Por ejemplo, el tema de Diego Torres, Color Esperanza, que fue... en un tiempo mal usado políticamente, lo usaban todos los políticos para hacer campaña, y el tema de Axel, Celebra la Vida, que son así los hits pop, sí, digamos. Y bueno, hay una chica que es una amiga de una de las chicas fallecidas, nombres no dan, ¿sí? Dicen que son varios chicos, pero nombres no dan, que me parece que está bien, sí, porque sí. No es algo delicado. No, y aparte se reserva la identidad del chico, porque claro. No nos olvidemos que son menores. Claro, sí. Bueno, dice, debe haber chicos que juegan al choking game. Yo quiero marchar para limpiar el nombre de mi amiga, para que esto no quede en el olvido. No busco culpables, solo quiero que la gente se una. O sea, quiere que la gente... tome conciencia. Claro, tome conciencia. Sí, más que nada los chicos tomen conciencia, porque... y los padres informen sobre qué es este tipo de juego y que se pongan a hablar con sus hijos. También había todo este tipo de juegos. Lo habían pasado mucho en los noticieros, se habían informado de todo esto. Uh-huh. Bueno, el comité de emergencias de esta provincia, de Salta... tomó cartas en el asunto, tratando de organizar actividades que sean colectivas, actividades deportivas y culturales, ¿no? Una mujer habla y dice, yo no los quiero tener encerrados en casa, habla una madre, ¿no? Sí. Pero si salen con amigos me preocupo, me voy a volver loca, sí, necesitamos más contención, reclama Mirta, se llama la madre, que es madre de dos adolescentes que van a la escuela Comercio Nuestra Señora del Rosario, que es la escuela donde se sucedieron todas estas uh-huh. víctimas, ¿no? Donde dos chicas se quitaron la vida. Sí, así que... Y es algo que te deja así, ¿no? Pensando, porque en un colegio que haya tantos, digamos, como que... y no se ha visto en otro lugar, más que es otra provincia, o sea... hablando desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Los que estamos en Buenos Aires, sí. Cómo la no comunicación, la esa cosa de abandonar a los jóvenes y no tomar cartas en el asunto. Bueno, ahora este gobierno está tratando de armar más cosas como para que fomentar esa comunicación, el juego y todo lo demás, ¿no? Al principio... Es que ahora hay una sí. patios abiertos también. Ajá. Hay un proyecto del gobierno de la ciudad, patios abiertos, los sí. sábados. Métense en internet en el www.abc.gov.ar, que es la página del Ministerio de Educación. Sí. Y busquen patios abiertos, que son los sábados. Sí, se da recreación, educación física. Ajá. Para el que quiera ir. Para el que quiera ir. Que se sienta en una situación así, frustrado, puede ir a hacer deporte, ¿no? Está bueno el dato que das. Así que bueno, en esta ciudad no hubo clases por 5 días. Lo que planteaba esta madre, que decía que no los quería tener encerrados. Pero bueno, 5 días es demasiado, digamos, como para que estén ahí. Y les quitaron lo que es celular, computadoras, para que no puedan seguir con este juego, ¿no? Para empezar está bien, digamos, ¿no? Como desenchufarlos un poco de esa realidad y bueno, que no sigan metidos en esa realidad virtual, ¿no? Que no es la real. ¿Te acordás que también hubo un tiempo que pasaban los videos de estos emos, floggers, donde les pegaban y había sí. un hecho de violencia? Yo vi uno de esos videos y dije, no me sí, me acuerdo. Más. Me acuerdo el día que lo viste que no, te no, quedaste. No, era increíble como, no pude dormir pensando en la violencia y todos mirando. Bueno, es más, me pasó un caso en el colegio también. Ajá. Así que... Bueno, acá hay una persona que dice que uno de los chicos que murió tenía 13 años. Él no tenía internet, no tenía computadora y no la sabía usar tampoco. Tampoco iba a cibers y bueno, igualmente tuvo este problema, ¿no? Sí. Igual yo creo que también hay una cosa de aceptación, ¿no? O sea, entrar a ese juego como para ser aceptado. Eso también es una cosa muy fuerte en los adolescentes. Y está todo. El grupo de pertenencia, entrar a un grupo... lo hace posible todo, porque está el tema de las drogas, el alcohol, el tabaco, el fumar. Mirá, nosotros tomamos y vos también tenés que tomar, claro. ¿Entendés? El tema ¿cómo? De la droga, probás y esto está bueno, no te va a hacer nada. Y bueno, claro. Hay un uso, un abuso y sí. ahí cae el adolescente en eso. Pero por eso, ahí tiene que estar. Si es una escuela, el docente que les diga que reflexionen sobre el tema. Y los padres, sí, conjuntamente con el docente, hablar con el chico. Bueno, habló también un comisario que dijo, no hay indicios de que se trate de una secta o que haya un pacto de silencio de los chicos. Tampoco, por las primeras pericias, vimos que se trate de un ritual satánico, como dicen algunos. Claro, pues levanta mucho misterio, porque son varios los que están en esto. Así que, bueno, hay mucho pero para... Pero fíjate que son chicos de Salta. Ajá. Los chicos que son de provincia, sí, no es lo mismo hablar de chico de sí. provincia que hablar de chico de la provincia de Buenos Aires, claro. Capital Federal. Son chicos en sí, ajá. pero bueno, son diferentes contextos. Sí, diferentes culturas. Así que, bueno, hay mucho para hablar de esto. Vamos a ir a un tema. Y ¿sí? volvemos después. Vamos a ir con Anochecer de Lisandro Aristimuño con Kevin Johansen. Y después un audio más como para relajar este clima tenso. Salía magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Danzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera, decime de dónde. Se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego cerca, pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos. Besando tus ojos, perfume de rancho en madera, decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor. Soy putito, hago feng shui. Perdón, ¿y eso qué? No, es una canción para ponernos en clima. Ajá. ¿Sirve para el travesti? No, nena, es solo para los putos. Ajá. Y tengo para tortas también. ¡Qué discriminador! Sí. Pero encárgate vos de hacer el feng shui para travestis, mega. El feng shui es el arte. Sí. De poner los objetos mirando un lugar para que traiga buena suerte, armonía y paz al hogar. Me parece que no, pero bueno. A los putos, en particular, ya les dije la semana pasada, el respaldo de la cama debe apuntar siempre al norte. Así tu sueño tiene un objetivo y podés tener relaciones sexuales más profiteroles. Más ¿Qué? ¿Frutíferas? Frutíferas. Ajá. ¿Y qué fruto puede dar una relación sexual entre los putos, Roberto? Alegría, porque los putos no tienen hijos. Por ¿viste? Eso. Ole, ole, no, Juan Castro. En tu cuarto, por lo menos. Tener, no le digas así a Juan yo Castro. No quiero tener hijos, ¿para qué? Ajá. Para que me rompa las bolas. Bueno, por favor, Robert. En tu cuarto, por lo menos, debes tener un mueble de caña. Así siempre podés andar pescando sueños. Son horribles los muebles de caña, ¿no? Y encima son para pescar sueños. Si tenés una colcha, la misma debe tener vida propia. La colcha sin vida te saca vida a vos, puto. La no, colcha no debe estar sí mirando al sudeste. ¿Cómo? Perdón. Hay un... sí. Roberto, la colcha va arriba de la cama. Sí. Entonces, ¿cómo? Mira, al sudeste la tiene que poner torcida. Claro, torcida. ¿Cómo vas a dormir con la colcha torcida? ¿Qué le agarras de una punta? Yo te estoy enseñando el buen feng shui. ¿El qué? El buen feng shui. Sí, buen feng shui. No tiene buen feng shui. Después, las fotos tuyas, todas contra la pared. ¿Cómo? ¿Dadas vuelta? Sí, dadas vuelta. Porque los japoneses no creen en los retratos. ¿Dónde viste una casa de un japonés con retrato? Nunca fui a la casa de un japonés, no sé. Pero en la película, viste que no hay fotos de ellos mismos, ¿no?, en el retrato. No, la verdad es que no sé, nunca, no lo vi. Yo no he visto una película japonesa. No. Bueno, che, yo te digo que en Japón no se usan las fotos. Y si tenés una... loco, ¿cómo no se usan las fotos? Fuji, no, ¿de dónde te pensás que es? No importa retrato, Ripoll. Si tenés una foto, Ripoll, importa retrato, sí, vienen y te la dan vuelta. Te dicen no. Mal feng shui. ¿Por qué? ¿Ellos piensan que te quita energía la foto? Sí. Chupa todo lo que está en la casa. ¿Y qué ponen? ¿La foto en penitencia? Ay, mira, yo tengo tantas. La foto es contra la pared para que absorba todo lo que le absorba, no, absorba lo que el ladrillo emana. Bueno, ok. Lo que el ladrillo emana. Sí. La pizza. ¿Qué pasa? No, no. La pizza no es un elemento de la habitación. La pizza cuando llega se saca del cartón inmediatamente. El cartón es un elemento de mal feng shui. Pero se enfría. Lola Lola. No, Lola Lola. Escúchame. Se calienta el horno y se pone en una base de piedra, de adoquines. No, hay que hacerse una bandeja de adoquines. ¡Te pedo! No, te pedo. Está muy mal este chico. Pedo, no, no favor. Estoy mal. Pero boludo, por eso que me las hago boludo. En mi horno, las pizzas, Roberto. No, chica, te pone. Vas a la calle. Sí. ¿Y? Y agarra, sí, abuelo, 8 adoquines a lo mínimo. ¿Qué? ¿Lo sacás con un pico de la calle? Sí. Pero vos sos boludo, eso no se puede hacer, Roberto. Y poné los adoquines y haces una bandeja. ¿Qué no se va a poder, puto? No se puede, y... puto, de verdad que sí, no se puede. Sí, puto. Y metés los adoquines y arriba la pizza. Eso tiene buen feng shui. Está loco, para mí está loco. Más pistas de buen o mal feng shui. Ajá. El feng shui es el arte marcial que puede darte buena suerte o te puede hundir la vida. El arte marcial es el karate, ¿no? Conozco casos de puto que han estado sufriendo mucho, sin pareja, poco dilatado, no podía entrar a boliche gratis, no le salía el peinado, se le volaba el jopo, porque tenía mal feng shui. Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Bueno, ahí escuchábamos a Roberto Flores con sus clases de feng shui para putos. Hay que tener buen feng shui, si no, nos va a ir mal, se nos va a volar el jopo, como dice él. Así que, bueno, recordando a Fer, ¿qué nos quedaba para seguir hablando? El tema de la violencia en el adolescente. Ah, cierto, tenías unas cosas para contarnos, pero bueno, vamos a ir a la tanda, si te parece. Dale. Y después seguimos. Miedo a la oscuridad. De Pétalos y Quiñas. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiñas. Bueno, si querés comunicarte con De Pétalos y Quiñas, llama al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-54-0359. Me quedé media trabada. Y sí, los numeritos te confunden. O un mail a De Pétalos arroba fmmoreno.com.ar o en el Facebook, como está haciendo Claudio. Claro. Claudio Ramos, Nancy Ramos, son hermanos, no vale. Me parece que es adoptado. Bueno, mando un saludo, dice que le está gustando el programa, así que, bueno, un saludo, Claudio. Un beso a mi hermano, que lo quiero mucho. Bueno, vamos a seguir hablando de adolescencia, ¿no? Listo. Lo que es todo este tema de violencia. Vos estás trabajando en una escuela, habías dicho. Sí, de preceptora. De preceptora. Bueno. Y me habías contado una anécdota. Sí, de una chica que se peleó con otra chica y fue bastante violento el episodio. Resulta así que hay un, digamos, chica A, ¿sí? Para no decir el nombre. Sí, totalmente, no digamos, ¿no?, los nombres. Esta niña ¿cómo es? Tenía una dificultad con la otra chica. Sí. El tema es que en el curso hay un chico que es gay, ¿no? Ajá. Entonces la chica B vendría a ser, le dijo, puto, varias cosas. Entonces esta chica, que es compañera, se enojó. Y dice, ahora vas a ver en la salida. Bueno, la otra preceptora, mirá que en el recreo hubo discusiones, bueno. Entonces yo le digo a la preceptora, habla con la otra chica, yo hablo con esta chica. Ajá. Bueno, habló con esta chica, me dice, habla con la tuya. Bueno, yo hablé, le digo, mira, ¿qué pasó? Hablo como me habla ella, ¿no? Sí, caracterizalo. Listo. Es mejor. Me dice, prece, si yo fui, esa se la le recabe, le dijo, puta, a mi compañera, yo voy a agarrar y de frente mal, la voy a cagar pala, afuera, la voy a cagar piña, que esté. Bueno. Está bien, ¿no? Está bien. La actuación es así. Y bueno, y entonces le digo, mira, no puedes actuar así. Claro. Justamente ese día había un acto. Sí, fue en el día de ayer. Sí. Actuó a las 4 de la tarde, 4 y media, los chicos se retiraron. Sí, un acto por el día de la bandera. Ah, claro. Terminado el acto, aproximadamente 4 y media, se retiraban. Bueno, yo la llevo a esta chica a la preceptoría, le hablo sola, le digo, mira, vos no podés actuar de esta manera, las cosas se resuelven hablando. Lo que hizo esta chica es un acto de discriminación, lo cual se le va a hablar, se le va a plantear, no, por esto no es así, yo la arreglo así. No, así claro, las cosas no se arreglan. De consensuar. De bajar un poco los humos, ¿no? Sí. Entonces le digo, mira, vos no te vas a retirar del colegio, te van a tener que venir a buscar tus padres, porque ellos se podían retirar con una nota, ¿viste? Esta chica no tiene ni cuaderno de comunicado, pero bueno. La madre tenía celular y no nos podíamos comunicar. Ajá. Antes de que termine el acto, voy hacia la preceptora y le digo, mira, no puedo ubicar a esta chica. Entonces le digo, me voy a parar en la puerta y cada uno que sale, llega a salir, la agarro, la separo y bueno, no va a salir. Claro, salen para poder todos los arreglar chicos, el claro, tema. Abren la puerta, salen todos los chicos. No estaba la chica, la busco por el colegio, salgo afuera y había una pelea. Oh. Un semicírculo de todos chicos mirando. Arengando, seguro. Alentando, arengando. Sí. Y bueno, voy corriendo. Imagínate mi desesperación porque esta chica no tenía autorización para salir. Sí. Voy. Bueno, la agarro. Era impresionante la violencia con que le pegaba. Piñas, patadas en la boca, en la cara. Y la agarré de los brazos, imagínate, uno no puede tocar a lo que es el alumno, ¿viste? Pero intenté de todas formas de agarrarla y ver cómo hacía. pero estuvimos separarlo cinco minutos para que con dos preceptoras más, porque encima esto es así, viste, se pelean y cada uno voló. Claro. Y bueno. Lamentablemente sí. Es así. Y bueno, estuvimos agarrados, se metieron los chicos, basta, basta, basta, y la chica no había forma de, te juro que parecía que le iba a arrancar los pelos de raíz. Sí. Y pegando patadas, tiré la campera, tiré la mochila en el piso y la agarré y no, hasta que, bueno, un momento la tuvo que soltar. La llevamos, de vuelta al colegio, estábamos todos los docentes y directivos del colegio y le dijimos, mirá, vos no podés, ¿cómo le vas a pegar? La otra chica tenía un moretón, tenía morada la cara. Claro. Era impresionante. Era mucho la violencia. Y en un momento esta chica empieza a hablar, le pedimos que reflexione. Y empieza a decir, te digo, en el vocabulario de ella, ¿no? Sí, sí, refleja mejor. Le habla a la otra chica, chicas, reflexionen lo que hicieron. Y le habla a la otra chica, le dice, ¿vos? Dice, en el recreo siempre rebajás a los pibitos, siempre le estás diciendo cosas, a mi amigo le decís que es puto, y si es puto, ¿qué? Dice. Sí. Y dice, a vos te querés lavar las manos, ahora gata, te recabió, ¿no? Te recabió, ¿no? Sí, yo sí. Te voy a romper la cara. Así hablaba. Ajá. Y nosotros nos quedamos mirándola. Bueno, no hay que justificarla, ¿no? Pero, digamos, eligió el mal camino como para defender una causa noble. Digamos, o sea, porque ella se enojó porque lo estaba discriminando a su compañero. Bueno, sí, pero más allá de eso, de la discriminación, que eso se puede hablar, y se puede hablar con el docente que da la materia, claro. Que es ciudadanía, que plantee ese problema así en la clase, y listo, ¿sí? O se junten estos tres chicos, tanto el chico que es homosexual como la chica que agredió y la agredida, sí. Y se hace una reflexión también, ¿sí? Pasará semanas reflexionando. Una jornada de reflexión. Pero no llegar a tanta violencia. Porque claro. Yo le decía a la chica, suponete que yo tengo un problema con esa profesora. Digo, a mí no me cae bien la profesora porque dijo algo, porque actuó mal, sea lo que fuere. Por aquí yo voy a ir y le voy a golpear, le digo. Digo, ponete en el lugar vos si tenés un hermano, un hermano. Viene otra chica, le pega, la golpea mal. Sí. Y todos sabemos las consecuencias de un golpe mal dado. Sí, sí. Y la piba me dice, no le voy a contestar, porque si le tengo que contestar... Claro. Entonces no había forma de reflexión en el momento, ¿viste? Es llamativo esta paradoja, ¿no? Porque ella está buscando la tolerancia a través de la violencia. Sí. Y bueno... También surgen cosas buenas de los adolescentes, pero están mal orientados, porque no es por ahí el camino. Y no, la violencia, no, pero lo que pasa es que esos chicos, en el contexto, en el medio en el que viven, sí, es sí. Una zona de parque, jardín al fondo del partido de José C. Paz. Es una zona muy humilde, claro. Y con familias con muchos problemas, los matrimonios, hijos, muchos hijos, claro. Es un tema, ¿sí? sin contención, asimismo con los padres es difícil hablar también, porque cuando vos le querés plantear a un padre que su hijo tiene una mala conducta, y dice, está bien, se tiene que defender, claro. Está bien, lo justifican todo el tiempo. La justifican y no, hay padres y padres. Uh-huh. Sí, hay padres que te vienen al choque. Esa cosa del culpable es el otro y... Sí, no, mijo. Y bueno, yo estaba viendo, no me acuerdo qué canal, donde decía que siempre los padres hacen eso, ¿no? De que cuando el chico hace algo mal, desde la infancia ya le inculcan que el culpable es otro. Por ejemplo, cuando tienen alrededor de 1 o 2 años, se golpean con una puerta, ponele, dicen mala puerta, y ¿quién tuvo la culpa? El nene. Entonces, no, y esta información es para todos los padres que están escuchando este programa de tomar conciencia y hablar mucho con sus hijos y educar sobre el valor y el respeto. Claro, la tolerancia ante todo. Bueno, ahora vamos a ir a un temita. Vamos con Leo García, Amor Vagabundo, y justamente un audio de un personaje de Peña que tiene mucho que ver con sí. Lo que venimos hablando. Palito. Que ahí vamos, con Palito. El sol deja comenzar siempre es lo mejor. Quererte más es lo mejor por siempre. Y aún mejor si me amas. Hay un amor vagabundo. Hay un amor vagabundo. El parquímetro. Comisaría 53, Cabo Diana, buen día. Sí, ¿Cabo? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cuándo, un vecino acá, cuándo se van a mudar ustedes? ¿Hola? No, no tengo idea. ¿Pero se van a mudar? Sí. Ah, ¿no tiene la información? No. Pero ¿va a ser seguro eso ya? No se sabe. Ah, bueno. Porque hoy estaba leyendo el diario, por eso digo. No, todavía no es seguro. Está bien. No, porque yo soy acá el hijo de la empleada, vio, trabajamos acá a la vuelta y queremos saber cuándo se va a mudar, nada más. Estaba ¿por leyendo. ¿Qué motivo? Para saber, porque yo vivo acá, a la vuelta de ustedes. Ajá. Bueno, no, por el momento no se sabe. ¿Mm? ¿Y cuándo se va a saber o algo así? No. Y no, eso no sé decirte. Porque no depende de nosotros. Porque estaba preocupada mi vieja, por eso, nada más por eso te llamo, porque dice que, no sé, por la noticia que decía que cuando vayan a Salguero, se va, no sé, dice que va a quedar embotellamiento, va a haber inundaciones. ¿No leíste en Clarín? Le pegaron la tuté, ¿no? Cabo. ¿Hola? No leí nada y te tengo que dejar porque está la línea de emergencia, ¿sabes? Bueno. Hasta luego. Muchas gracias por su servicio. Chao. Te trató bien y la trataste bien. Muy bien, Palito. ¿Qué va a tratar bien? Te trató bien y la trataste bien. Tuvo ahí una cosa inquisitoria. ¿Por qué no te iba bien? De cana. De olfa. ¿Entendés? De botona. Y bueno, policía. Y bueno, anda. ¿Por qué motivo es? Sí, desconfiá. ¿Y se espera que vos sí le digas? Porque queremos robar acá y estamos sí esperando a que se mude. No me puede. Además me tuteó. ¿Qué tiene ella para tutearme? Y porque tenés vos de pendejo. ¿Qué tiene que ver? Ella me tiene que decir a mí, señor. No, ¿entendés? Vos sos un nene, no sos un señor. Además me dijo, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Yo puedo vivir ahí o no puedo vivir ahí yo? ¿Quién soy yo, al final? ¿Te das cuenta cómo es? Y no sabe ni cuándo se va a mudar. Entonces, ¿quién está? ¿Ves que este país es un quilombo? ¿Sale en Clarín? ¿Cuánto mide esta noticia? ¿Cuánto mide? ¿Qué? 15 media por 15, página casi. Claro. Sale así, vecino se opone, qué sé yo, se va a mudar. Llama a la comisaría, casi ni tan tirada la minita que tiene el teléfono, anda caga. Culitos de sidras. De pétalos y quiñas. Bueno, volvemos al piso de vuelta y un tema bastante complicado y tenso. Sí. De mucha charla, así que Bueno, de vuelta, si querés comunicarte a De Pétalos y Quinias, llamá al 466-6559 y por mensaje de texto al 1561-540359. Ajá. Ahí escuchábamos a Palito llamando a la comisaría. Muy bueno. Quería hacer una buena acción. Quería hablar bien, pero le costaba mucho. Sí, pero le salió, ¿eh? Sí. Va queriendo. Así que bueno. Bueno, estabas hablando de este episodio que tenía algo que ver con la discriminación. Sí. Y bueno, con la violencia, más que nada. Claro. Cómo los chicos resuelven sus cuestiones personales. Era una pavada, porque claro, en realidad... O sea, no minimicemos las cosas, o sea, uh-huh, era un acto de discriminación, pero sí, que se llama la reflexión. Ajá. Pero también cómo solucionan los chicos sus problemas es muy preocupante, porque directamente van a la violencia, ¿sí? Ajá. Y no toman consecuencia y no les importa, porque no es que no les importa, no tienen la conciencia de saber de que por ahí un golpe mal puede causar la muerte del otro. Ajá. Y sí, bueno, la discriminación es jodida. Y ahora se le va a hacer. Antes se daba mucho las peleas entre chicos. Ajá. Y cambió. Sí. El género se varió. Ahora son las chicas. Ajá. Así que es. Y sí, es realmente alarmante. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema que tiene que ver con la discriminación también. Sí. Que bueno, yo les voy trayendo las últimas novedades de cómo va el tema de la ley de matrimonio gay, vamos a decir igualitario, sí, porque parece que la palabra gay todavía molesta. Así que se está decidiendo cambiarlo, ¿no? Matrimonio igualitario. Bueno, como ya le había comentado, la fecha, digamos, el día más importante es el 14 de julio, que va a ser el día en que el Senado va a sesionar para votar esta ley, para ver si es posible. Y bueno, leyendo el diario La Nación, encontré esta nota que dice: crecen las presiones del gobierno nacional. Solapada pelea en el Senado por el matrimonio gay. El kirchnerismo presiona a sus legisladores para evitar que Cobos tenga que desempatar. El tema con Cobos es, digamos, hay que prestarle atención, ¿no? Porque si bien Cobos manifiesta, por ejemplo, voy a citarlo, estoy de acuerdo con la unión civil, da los mismos derechos a los gays y protege los derechos del niño. ¿Qué pasa? No es tan así, porque con la unión civil, uno solo de esa unión puede adoptar, ¿no? Entonces, al poder adoptar uno solo y el otro no poder coadoptar, sí, que el niño queda sin los beneficios de su segundo padre, sí, vendría a ser. Entonces, la unión civil no contempla todo lo que es derechos del niño. Entonces, es como que está entre dos decisiones, Cobos. Porque sí, o se la juega toda por esto, o pone esta excusa, que es lo que vienen haciendo muchos activistas que están en contra, esta excusa de la adopción, ¿no? Yo lo veo como una excusa porque... no es verdad, o sea, los gays pueden adoptar. Sí. Lo que sucede con el tema del matrimonio es que podrían los hijos tener los beneficios de su otro padre, como debe ser, sí, ¿no? Obra social, como herencia. Es el matrimonio. Claro, como es en todos lados. O sea, en todos lados, en todos los matrimonios. Y no debería ser así esta diferencia. Así que bueno, lo que pide el kirchnerismo es que varios diputados, perdón, senadores, no se presenten porque lo que pasa es que si ellos votan a favor o en contra, se va a generar un empate, ¿no? Uh-huh. Entonces todo quedaría en la mano de Cobos. Sí. Y Cobos... Es que todos se van a querer lavar las manos, o sea, bueno, decidí vos. Sí, en realidad lo que pide el kirchnerismo es que no se presenten, digamos, que no voten. Sí, como la otra vez que no se presentaron. Claro, la otra vez que no habían bajado a votar, que fue el supuesto día que iba a ser la primera sesión de diputados, pero bueno, eso ya quedó por suerte en el pasado y ya estamos en una segunda instancia, ¿no? Los que votarían en contra son los radicales. Los voy a nombrar como porque son varias provincias, ¿no? Sí. Mario Sima de Vila, por Chubut. Ramón Mestre, por Córdoba. José Cano, por Tucumán. Y José Roldán, por Corrientes. Los oficialistas que votarían en contra serían Guillermo Génefes, por Jujuy. Adolfo Bermejo, por Mendoza. Sergio Mancilla, por Tucumán. Y Adriana Bortolossi, por Formosa. También están los peronistas, que son los que... y las peronistas decidentes, Liliana Negre, San Luis, y presidenta de la comisión, y Sonia Escudero Salta. Bueno, esta mujer, Liliana Negre, es la que estuvo invitada en el almuerzo de Mirta Legrand, tal comentado, donde Pepe Cibrián le dijo, ¿vos qué preferías? ¿Qué preferís? ¿Un chico en la calle o dármelos a mí? Te pregunto eso, vos respondeme sí o no. En la calle, en no. La calle no, pero... pero a vos tampoco. Y bueno, eso fue tan comentado también, ¿no? Sí. Esa cosa que se armó en la mesa de Mirta. Y bueno, los que votarían en contra serían eso. Está bueno decir los nombres como para personificar a estas personas, ¿no? Porque uno habla de Senado o diputados, pero no sabemos quiénes son. Es verdad. Igualmente, uno después se olvida, ¿no? A la hora de votar. Yo voté a los que son diputados de Sabatella, que ellos estuvieron por unanimidad, así que no me defraudaron. Así que, bueno, estuve contenta por su voto. Bueno, los oficialistas lo que sostienen es que van a impulsar un dictamen con el texto aprobado por la Cámara Baja, que sería sometido a votación en el recinto, si no prospera el de mayoría. El de mayoría vendría a ser, digamos, el voto positivo, ¿no? Que es modificar el Código Civil. Porque siempre lo que hacen los diputados en contra es presentar... Diputados, perdón, estamos hablando de senadores. Lo que hacen los senadores es impulsar otro proyecto, digamos, ¿no? Que no sea el de matrimonio. Por ejemplo, como hace la oficialista Adriana Bortolossi de Formosa, que presentó una iniciativa, escuchen bien el nombre, porque es fuerte. Unión concubinaria o unión sexual afectiva estable. Todo eso quieren que sea para que no, nosotros estemos juntos. Sí. O sea, totalmente discriminatorio. O sea, una figura fría, unión, digamos. Sexual afectiva. O sea, estable. Sexual afectiva, no matrimonio que es igual a amor, ¿no? No. O sea, no, porque es lo que decía Pepe Cibrián en la mesa de Mirta. Olvídate de lo homosexual, porque cuando uno habla del homosexual, directamente entra en la mente de aquella persona, obviamente heterosexual, reflejada hacia sus relaciones sexuales. Es decir, vos te orientás hacia la cama, porque es así. Y no, veme como una persona que se constituye con otra persona, ¿sí? Se establece el amor y quiere dar justamente amor, formar una familia. Y bueno, esta mujer, de esta figura, la verdad a mí me da miedo. Qué sé yo, qué crees que te diga. A mí me cuesta demasiado entender cómo hay gente heterosexual, ¿no? Sí. Que piensa que a partir de que salga esta ley, va a haber más gays. O sea, no puedo entender cómo viven tan encerrados en su... No, lo que pasa es que tiene que ver mucho con la cultura. Y tiene que ver mucho con la información. Por ejemplo, hoy hablaba con una de mis primas. Sí. Y bueno, y me decía, matrimonio... Me dice, todo bien. Sí. Que sean homosexuales, todo bien. Yo tuve amigos, dice... Esa amiga, es la peor frase. Sí. Yo tengo un amigo pero gay, matrimonio la no. Frase. Matrimonio no. Claro. Dice, porque matrimonio soy yo con mi marido. Ah, mira vos. Y yo hoy... Pará, no, esto no termina acá. Yo hoy fui a la iglesia y ¿sabés lo que me dijo el padre? Ah, bueno. ¿Qué te dijo el padre? Que recemos. Recemos mucho, dice. Ah, mira vos. Así que hay que rezar porque, bueno... Esto no sé. Ahí hay una pandemia. Se viene la pandemia. Ahí está el tema. ¿Por qué mezclamos derechos civiles y obligaciones que tenemos que tenerlos todos los ciudadanos con una fe, No, no, o sea, la iglesia es aparte. Claro, este estado es está hace más de 50 años separados de la iglesia. Uh-huh. Y ese es el gran desafío que se está dando ahora, porque la presidenta de senadores es ultracatólica. Sí. ¿Y cómo puede ser que los derechos de los ciudadanos estén en manos de gente que vota a partir de su fe? Sí, no tiene que ver. No tiene nada que ver. La fe es la fe que tiene cada uno, la creencia, la religión, esa parte de la elección o la forma de ser de cada uno y de proyectar su vida. Porque en fin y al cabo, uno hace su vida. No. Bueno, el catolicismo dice tenés que casarte, tener hijos. Claro. Sí, pues te llena de culpa. Sí, es verdad. Te llena de culpa y la verdad que no tiene nada que ver, porque los derechos civiles son de las sociedades. Y son derechos. No de las religiones. Son derechos. Así que cada quien tiene justamente el derecho, ¿no?, que estamos hablando, de decidir qué hacer con su vida, ¿sí? Y tiene que estar respaldado. Ajá. Claro, no cuestionar sobre el derecho. No se debe cuestionar sobre el derecho de una persona, sino que se debe hacer valer y se debe hacer respetar. Claro. Bueno, uno de los apoyos que están teniendo las organizaciones es a través de la UBA, la sí. Universidad de Buenos Aires, se pronunció a favor sobre la modificación del Código Civil, ¿no? Sí. Y hizo un apoyo formal, ¿no? Donde dice, contempla el casamiento civil entre personas del mismo sexo y que resta ser tratado en la Cámara de Senadores de la Nación. Esto es lo que manifestó, ¿no? Y bueno, la nota de página 12 dice, Universidad, la UBA se pronunció a favor del matrimonio para homosexuales, apoyo académico a la igualdad. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dictó una resolución en la que avala la modificación del Código Civil que permite el casamiento entre personas del mismo sexo. También dice que es una necesidad imperiosa separar el Estado de Iglesia, ¿no? Sí. O sea, es lo que veníamos hablando, sí. Que no cabe, o sea, porque una cierta religión no permite tengamos que pagar todos los ciudadanos, ¿no? Así que, bueno, algunos países que están que está permitido el matrimonio es Holanda, España, México, Portugal, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Uruguay, ¿sí? Sí. Y bueno, o sea que están en este proceso, ¿no? De aprobar el matrimonio. Así que bueno, hay mucho para hablar, muchas manifestaciones. Es muy discutido, muy amplio el tema. Sí, hay muchos puntos de vista, por ejemplo... Porque se plantea también que el matrimonio, los hijos, el derecho del niño... Sí. Yo creo que lo usan a los chicos como una excusa. Sí, pero ojo, porque si vos te crías en un matrimonio gay, sí, tu hijo va a salir gay. Claro. ¿Entendés? Es el tema, en cambio, nosotros, ¿de dónde nacimos? De la semillita de... ¿De qué? Vinimos en... No sé. Claro, de otro planeta. Sí, de otro planeta. Caímos ahí. Esos son argumentos que ya no se sostienen, ¿viste? De la cigüeña. El canastito de la cigüeña. En estos días estuvieron reuniendo la Federación Argentina con muchas comunidades religiosas que se expresan a favor del matrimonio, ¿sí? Algunas organizaciones evangélicas, judías, bueno, no se me ocurre otras religiones, mucho de religión sí, no tengo, pero bueno, católica. Las principales fueron esas, sí, ¿no? Evangelistas, judíos, hay una asociación que es Judíos Homosexuales de Argentina, y bueno, tuvieron un encuentro donde tuvieron una charla. Y bueno, plantearon sus argumentos cada comunidad cristiana o religiosa. Sí. Y bueno, nos extendieron la mano, ¿no? Así que tampoco hay que generalizar, ¿no? Porque hay ciertos sectores que son capaces de, a través de su fe, reflexionar y entender que esto es algo social. Sí, son más que nada las provincias, son muy conservadoras. Sí, bueno... hasta que sea el 14 de julio vamos el debate, hay todas charlas en las comisiones de las provincias, ¿no? Y bueno, ahí les nombraba algunas provincias que se van a manifestar en contra. Así que vamos a ir a un tema de los Beatles.

Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Bueno, seguimos en De Pétalos. Ahora les voy a pasar algunas cosas que pueden hacer este finde. Hay una exposición del grupo Nexo que me llamó la atención. Son esculturas que se dan los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. De 11 a 17 la entrada cuesta $1. Buenísimo. Accesible. Sí. Es en Pujol 644. Tienen un teléfono si quieren consultar alguna cosa, 44 31 28 25. Esto es en Capital, o sea 011. La Subsecretaría de Cultura es la que impulsa esto, sí. Es en un museo, sí, a través de la Dirección General de Museos. El museo se llama Luis Perlotti, sí, y dan las esculturas de él, sí. Bueno, parece que está buena. Vi unas fotos y las esculturas están buenas. Algunos artistas son Arturo Álvarez Lomba, Claudia Serminaro, Constantina Inconomopoulos, es griega parece. Sergio Cuatrochi, Armando Ramaglia, Cristina Velo y Alfredo María Williams. Son artistas contemporáneos, ¿no? Sí, es el viernes 11 de junio a las 19 horas en la sala de planta baja. Sí, ahí, bueno, van al museo y les van a saber decir. Otra cosa que a mí me gustaría ir a ver, es algo que, digamos, si tenés un manguito vale la pena ir, es ir a ver a Fuerza Bruta, que está en el Centro Cultural Recoleta, Junín, al 1930, es la dirección, y los fines de semana está 19:30 y a las 21 horas. Para más información, ticketportal.com.ar. Las entradas varían, ¿no? Los fines de semana está $75, pero está bueno para ir. Los viernes hacen una función con un DJ, para los que les gusta la música electrónica, con un DJ nacional que se llama DJ Zucker. Es muy conocido, ¿no? Así que, bueno, esa es la agenda de hoy. Si quieren ver una peli, les recomiendo una que vimos anoche, ¿no? Sí. De Jim Carrey, con un Jim Carrey totalmente diferente, ¿sí? No es el humor de él, pero tiene un humor distinto, ¿no? Porque, digamos que Jim Carrey es un actor que es muy, ¿cómo decirlo? Que te ves y... Es como Francella, por ahí, sí. Es siempre lo mismo, ¿no? De ese tipo de humor. Pero esta peli, la verdad que está muy buena. Se llama I Love You, Philip Morris. Philip Morris es el protagonista, que es el que... también es una marca de cigarrillo, sí. Vamos a decir. bueno, quienes fuman también van a decir I Love You, Philip Morris. Claro, sí, les resuena. Así que, no, está buena la peli. Yo, la verdad, me maté de la risa. La pueden ver, está buena. Está el protagonista de la película El Gran Pez, de sí. Tim Burton, que si no la vieron, está buenísima. Es una de las cosas que más me gusta de Tim Burton. Pero igual me sigue pudiendo más El joven mano de tijera, sí. Y después El gran pez. Así que, no, está muy buena, qué sé yo. Véanla y después si quieren comentan. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el programa y nuestro invitado de hoy. ¿Quién te gustaría que estuviera con nosotros? Ahora, ¿quién? Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por la comunicación. Acá estoy con Nancy. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nancy? No, gracias a ustedes realmente por la convocatoria. Me sorprendió, pero bueno, va a ser un gusto compartir un rato con ustedes. Sí, ¿no? Bueno, yo... Te encontré ahí en Facebook, fui retratada por vos sin darme cuenta. Así una que de las víctimas. Sí. Pero debo decir que me agradó bastante. Bueno, eso es un halago entonces. Sí. Sí, en una de las manifestaciones con la Federación fue. Correcto. Así que bueno, ¿fue en la manifestación o fue en el Congreso? En el Congreso, sí, ah, el sí. Congreso. Va la manifestación después en la vereda, ¿viste? Bien, bien, bien. Así que bueno, yo sí te habrá sorprendido porque no sé, tu trabajo es muy admirado en Facebook. Yo lo que he notado es que la comunidad te aprecia mucho. ¿Vos lo sentís así? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, la verdad es que para nosotros fue una sorpresa hace poco que estamos con Nico trabajando en esto de la foto. Sí. Es una pasión que obviamente veníamos trayendo hace mucho, pero hace poco tiempo que dijimos, bueno, largamos nuestros laburos respectivos, nos tiramos a la pileta y dijimos vamos a vivir y sobrevivir de la foto. Y fue medio vertiginoso la manera y la forma. Facebook ayudó muchísimo a la difusión de estos trabajos. Sí. Y uno con esta herramienta es como que no toma conciencia o noción del alcance que puede ir manifestando el trabajo, porque, o sea, es gente que la va viendo a través de otra gente, que la va publicando y que se va haciendo eco y que va republicando ese trabajo. Entonces como que uno, no sé, nos pasó de ir caminando por la calle y digo, a usted los conozco, son los... Y, o sea, gente bueno, que nunca te había cruzado en la vida, pero que se paró y te felicitó porque el trabajo que habías hecho había sido una manera de poder involucrar a mucha gente que no pudo estar en el Congreso, en la marcha, claro, y en muchas situaciones, hacerla presente y hacerla partícipe de ese acontecimiento que fue tan importante para todos. Ajá. Sí, la verdad que la difusión que se da en Facebook es instantánea y muy favorable, ¿no? Sí. Y masiva sobre todo. Y es como que es igualitaria para todo el mundo. Es como que claro, todos tenemos la oportunidad de estar compartiendo el mismo contenido, la misma información en el momento que uno decidió conectarse a eso. Entonces, yo la verdad que cuando escucho las críticas al tema de las redes sociales, las publicaciones y que se van a enterar de la vida privada, digo, uno se entera y publica lo que tiene ganas y claro, si uno se pone las pilas y lo hace desde un lugar de compromiso y de aporte a la cultura del pueblo, es como que estás en condiciones de hacer algo muy bueno con esto. Obviamente hay de todo y para todos, pero no, nada, esa es la posición que compartimos con Nico, me parece que es lo más productivo y lo que y es nuestro humilde aporte a toda esta causa, ¿no? Claro, sí, sí, hay mucha gente laburando y la verdad que hay que sacarse el sombrero por todo este esfuerzo de tantos años, ¿no? Y decime, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? ¿A través del activismo o fue al revés? No, fue al revés. Nosotros veníamos, o sea, cada uno desarrollando las pasiones por separado. Nos conocimos con Nico de una manera media particular y sin saberlo compartíamos los mismos gustos, habíamos estudiado en el mismo lugar, teníamos algunos amigos en común y bueno, es como que encontrar a alguien que está en la misma que uno y que comparte las mismas ganas y desde la misma voluntad es como que te empuja a tomar la decisión y afrontarlo más en serio. Y nos pareció bueno el hacer el activismo desde nuestro lugar de trabajo, o sea, mostrarnos, no hacer estridencia, sino decir, es esto, nuestro trabajo es esto y estamos apoyando esta causa porque es la que creemos. Claro. Y vamos a apoyar muchas más causas desde este lugar, pero hoy nos toca vivir esta es la realidad y es lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta. Claro. Y bueno, es como que encontramos el nicho justo y nos cruzamos con la gente indicada en el momento preciso. Es como que claro, esas sucesiones de hechos que a vos te van llevando a poder dar el aporte. La verdad que nosotros, por ejemplo, estuvimos en el Congreso gracias al diputado Jorge Rivas, que nos dio una mano para poder entrar porque habíamos quedado fuera de las listas. Ah, mira. Y, o sea, fue así como que, bueno, teníamos que estar en ese momento para poder registrarlo. Ajá. No hubo muchos registros fotográficos. No, es verdad. No. De ese momento. No. Es más, nosotros estando en el lugar de la prensa, no había muchas, no había muchos medios formando parte de ese día. Obviamente todos los medios que no están a favor es como que claro, hacían acto de no presencia, digamos. Sí, obvio. Pero bueno, esa cosa que, del periodismo. Creo que sirvió y salió replicado en muchos lugares, en muchos medios. Así que sí, la verdad que fue muy bueno. Ajá. Dos cosas que quería destacar. Primero es tu último trabajo, quiero creer, a nivel de activismo, que es el tema de estos 44 cortos que hicieron junto con la federación. ¿Puedes comentar algo correcto de eso? En realidad, o sea, no, los cortos no fueron nuestro trabajo. Ajá. La federación encaró el desarrollo de esos cortos sí, con personalidades del mundo del espectáculo como una movida muy fuerte para lograr el apoyo a la ley. Ajá. Y a raíz de las fotos del Congreso y justamente toda esta movida que veníamos comentando, la gente sí, de la federación nos convocó si queríamos formar parte de este emprendimiento desde el registro fotográfico y o sea, como una manera de acompañar el trabajo de los cortos. Uh-huh. Obviamente todo se hizo a pulmón, porque eso había, no era nadie, eran gente, mucha gente que tenía ganas de hacerlo, pero nadie, o sea, no hubo plata, no hubo más que trabajo, ganas y voluntad de que esto saliera adelante. Claro. La verdad que nos divertimos muchísimo, fue un trabajo que disfrutamos con Nico. Nico fue el que más formó parte de esto, porque era el que, digamos, uno tenía que dejar el trabajo, era hacerlo en los huecos donde podíamos calzar la mayor, o sea, el espacio de tiempo como para poder dedicarlo a esto. Uh-huh. La verdad que nos cruzamos con gente que fue tremendo, o sea, fue una experiencia, no sé, estarle sacando fotos al con fue algo que no me lo claro, voy a olvidar nunca jamás sí, en la vida, porque Norma Leandro también. Norma Leandro, con gente que vos decís, jamás voy a tener la oportunidad, a lo mejor, o sí, no sé, pero claro, dentro de este contexto y en un apoyo a algo que nosotros realmente creemos que es justo y creemos que hace falta a la sociedad argentina, es decir, en este contexto, nosotros somos los únicos que estamos registrando esto en esta cámara, la verdad que era una cosa que te ponía la piel de gallina. Claro, una cosa muy importante. Y aparte con un sentimiento, o sea, por ejemplo, Alcón fue uno de los que más me conmovió porque era, ustedes no se dan cuenta de lo que a mí me cuesta pararme y hablar desde lo que yo soy, era lo que él decía. Uh-huh. Y soy una persona muy tímida y además esto me afecta mucho y es algo que realmente siento que tiene que lograrse. Entonces es como un compromiso total. Claro, que te hablaba la persona, no un personaje. Claro. Como muchas veces nos topamos. O Virginia Nocenti, que se nos puso a llorar como diciendo, chicos, ustedes se dan cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Sí. Ustedes están siendo partícipes y están siendo actores principales. Uh-huh. Como que te pone la piel de gallina en ese momento, porque uno no toma conciencia de qué es lo que estamos viviendo y uh-huh, qué es un momento histórico realmente importante. Más allá de las contras y de la gente que habla, que hay veces que tienen ganas de, no sé, de salir y gritar, pero hasta eso está bueno, o sea, porque es, si no, no sería lucha, si no, claro, no tendría sabor a victoria que vamos a tener el día que se promulgue la sí, ley. Entonces, como que, gracias. Sigan diciendo, nos dan un motivo. Yo sí, me voy a dar el gusto de cuando salga gritar muy fuerte el sí. Eso. Claro. Y justamente con este tema, Javi, soy Nancy. ¿Qué prejuicios, censuras viste vos o pasaste vos por esto en cuanto a la fotografía, ¿no? Justamente vos estás diciendo una mirada desde los famosos, ¿no? Y cómo ellos se enorgullecen frente al trabajo que están haciendo y ese cambio histórico. Pero a través de ese cambio histórico, justamente, ¿qué prejuicios y censuras vos viviste? No, vos sabés que yo no... Gracias a Dios nunca tuve sí, la oportunidad de vivir ni la censura ni el prejuicio. Es más, yo creo que muchos de los prejuicios son de la boca para afuera. Sí. Y nadie se anima a enfrentártelo y a decírtelo, con, o sea, a ponerte en una situación de esto no. Sí. Es mucho desde el anonimato, es mucho desde no dar la cara y es muy poca la gente que realmente tiene los huevos, por así decirlo, sí. Perdón, pero los huevos para plantarse adelante y decirte no. Yo, la verdad, nunca, ni desde la fotografía, ni desde lo personal, o sea, nadie a mí se me atrevió a decirme, no, vos acá no entrás porque tal cosa, vos sí. Acá no hagas tal cosa. Y eso tiene mucho que ver también con la actitud personal que uno tiene sobre esto. Sí. Y es muchas veces lo que se le reclama, nos reclamamos a nosotros comunidad. Digo, si nosotros nos quedamos relegados, porque nosotros nos dejamos relegados. Es verdad. No hay otro motivo por el cual las cosas no ocurran de otra manera. Claro, como comentaste que cuando en la sesión, ¿no? Sí. Dijiste que no había mucha prensa. Entonces, yo creo que va por ese lado, no había mucha prensa para que no se haga masivo, pero la actitud, ¿sí?, de toda esta gente, de nosotros que queremos reclamar por el derecho a un matrimonio, ¿sí?, va a sobrepasar todas esas instancias. Seguro, sí, en eso sí tenés razón. O sea, yo a lo mejor la pregunta la tomé más desde la censura a mí. Uh-huh. Sí, es real que el hecho de no publicarlo es una manera de censurar muchas voces. Sí. Pero siempre hay manera de poder hacer escuchar esa misma voz. Sí. Y creo que hoy tenemos muchísimas herramientas como para que... O sea, en el pasado a lo mejor eso era mucho más complejo. Sí. Hoy tenemos herramientas como para que la voz llegue igual y llegue a mucha más gente que a través de una página de un diario. Sí, yo creo que... La mejor voz es el conocimiento, el saber y hacer respetar los derechos. Salir a decir, no callarse, salir a decir, a manifestar, no manifestar por manifestar, sino manifestar por un derecho y por una igualdad. Tal cual, exactamente. Bueno, Javier, sí. Y hacerlo desde el lugar de cada uno, o sea, sí. Tampoco es... yo relacionándome con mis vecinos, también le estoy dando, estoy haciendo un aporte a la causa, porque estoy mostrando que no todo es, un slip arriba de una carroza. Claro, sí, es verdad, tal cual. Que el gay también está metido dentro del ámbito de todos los días y que es la persona que saludan y que te compra el diario, que te compra la leche, y es a esa persona a la que vos le estás diciendo no te podés casar. Claro. Porque no es... yo hoy leí un comentario como que, la gran mayoría no quiere casar, son todos promiscuos y es una mínima. No, es mentira. Sí. A lo mejor la mínima es la que hoy grita y pide a voces, pero hay muchísima gente que desde el anonimato vive su vida y es su aporte a demostrar que hay otra forma de ver las cosas y otra forma de vivirlas también. Ajá. Bueno, Javi, la verdad, un placer hablar con vos. No, gracias a ustedes realmente por la invitación y bueno, nada, cuando quieran. Dale, te estaremos molestando de vuelta. La verdad, impresionante tu trabajo, te felicito. Y seguí, porque la verdad que sirve de mucho como para difundir todo esto. Y bueno, estaremos festejando, ¿no? Esperemos que sí. Así que bueno, muchas gracias. El día que tengamos que salir todos a festejar. Ajá. Bueno, ahora te voy a pasar un temita de Drexler, que sé que te gusta. Uy, gracias. Así que sí, quédate escuchando. Como regalo. De la película Diarios de Motocicleta. Exactamente. Un beso, Javi. Gracias, un beso. Hasta luego. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Bueno, ahí se fue Drexler con Al otro lado del río y Javier. Y se fue Javier. Javier Fuentes. La verdad, un capo, le pone mucho corazón a lo que hace, las fotos son bárbaras. Sí. A ver si les puedo pasar la página antes que termine el programa para que vean su trabajo, tanto como activista como también profesionalmente en otra área, ¿no? La verdad, muy bueno. La página es www.happ-fotos.com.ar. Sería happ-fotos.com.ar. Y bueno, ahí está todo el trabajo de él. La verdad que es bárbaro. Sí, la verdad que Agustina, muy buena onda. Y bueno, pudo experimentar lo que es el celular con touch screen. Sí. Así que bueno. La pasé bien, no sé vos, ¿no? Sí, muy bien. Así sentí que la ausencia de los chicos, sí, pero de Manolo, de Manolo sobre todo. Sí. Y no, porque chicos vieron. Sí, Manu es un capo. Un beso a Caro y a Manu. Que ya van a volver, sí, no les extrañen mucho. Así que bueno, se fue el séptimo programa ya de Pétalos y Quiñas. Lo estaremos subiendo en la semana para el que se lo perdió. Y la verdad, bueno, me gustaría mandar saludos a Claudio, que nos hizo el aguante, a Ángeles, también ahí firme, que se adaptó por suerte a nuestro cambio de horario. Y bueno, ¿no? A todos los que nos bancan, vos, Nan, sí, a Macarena, a Maki Lucero. Sí. A Violetita. A Violeta, a Violeta, saludo. Mi ahijada. Así que, y bueno, un beso a todos aquellos que están escuchando, aquellos que comentan en el Facebook, mandan mensajes de texto, que sigan haciendo y sigan conectados a De Pétalos y Quiñas. Muy bien, bueno. Nos vemos, gente, hasta el sábado que viene. Sonido.